Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes. Ya llegamos, aquí estamos. Esto es Diálogo Pastoral. Dios le guarde a usted que nos escucha, amigo y hermano de todo el planeta Tierra. Dios les guarde. Recuerde que Diálogo Pastoral es un programa internacional que se transmite originado desde Houston, Texas, para todas las naciones, pueblos y países donde estamos llegando en este momento. Estamos llegando en diversas radioemisoras a la República de Argentina. Estamos en la República de Uruguay, República de Chile. Estamos con ustedes en la República del Perú. Estamos en la República de Honduras, República de El Salvador, Centroamérica. Y también en la República de México, llegando a Poza Rica, Veracruz, México. Estamos transmitiendo también para la Unión Americana en Miami, Florida. Estamos con ustedes transmitiendo desde el sur de California para todo el mundo en onda corta a través de KBOH, la voz de restauración, bañando todo el mundo, llegando a Canadá, todos los Estados Unidos, en la Unión Americana, Centro Suramérica. Y por supuesto, a nivel del estado de Texas, en la cadena de Radio Aleluya, con sus emisoras y repetidoras en diversas áreas del estado de Texas, y Radio Luz 1050 AM desde Katy. Así que Dios les bendiga, buenas tardes, y aquí estamos listos para comenzar un día más. Bueno, el último día de transmisión de este fin de semana o de esta semana, porque ya comienza el fin de semana. Y hablando del fin de semana, esta noche tenemos nosotros nuestro servicio, comenzando el fin de semana, a las 7:30 de la noche, el sábado, 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Es el servicio durante el fin de semana, en el cual usted puede llamarnos, o puede venir a visitarnos más bien, a cualquiera de estos servicios. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón, 9426 Telefón, aquí en la ciudad de Houston, detrás del aeropuerto Hobby, a la altura de la Almira Genoa, en la Telefón, 9426 Telefón. Hemos estado nosotros hablando durante toda esta semana, estuvimos hablando de diversas implicaciones de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Estábamos mirando realmente el panorama en cuanto a las, mirábamos en Canadá, por ejemplo, cómo una corte, la Corte de los Derechos Humanos, declaró mensaje de odio o expresión de odio lo dicho por un pastor que fue llevado a la corte, condenado a $5,000 de multa, a pedir perdón y que se abstuviera en el futuro de expresar lo que la Biblia dice con respecto a la homosexualidad. Mirábamos nosotros en el día de ayer cómo en Colorado, la ley que acaba de firmar, pasó la legislatura y la pretende firmar el gobernador, una ley inconstitucional con respecto al mismo tema. Y en el día de hoy, hermanos, para lo que llaman y dicen, hermano, ¿y de dónde está usted sacando esto? Mire, hermano, yo le voy a decir algo. Yo casi me amanezco casi toda la noche trabajando. Muchas personas piensan que este programa sale sencillamente como y también el ministerio nuestro aquí en la iglesia, como algo automático. Hermanos, no, yo hago mi parte, y por eso cuando nosotros en este lugar, aquí hablamos, nosotros sabemos lo que estamos diciendo. Nosotros tenemos base para decir cada cosa que nosotros decimos aquí. Tenemos una base. Y se sorprenderán muchas personas que en algunas ocasiones piensan y juzgan en su propia mentalidad, como si uno tomase las ondas radiales en una forma irresponsable. No es así. Nosotros con mucha responsabilidad decimos y sabemos lo que estamos diciendo. Por eso hablamos con esta confianza con la cual hablamos y nos expresamos en la forma abierta, porque sabemos dónde estamos parados cuando hablamos estas cosas. Y cuando yo le digo a usted, a la 1:00 a.m, fue publicado esto, es porque a la 1:00 a.m, cuando salió la publicación, yo estaba allí. A veces yo le digo a usted, hace 5 horas salió esto, hermano. Nosotros tomamos muy en serio el ministerio que nosotros desarrollamos. Mire, le he dicho varias veces a ustedes, y ustedes saben, porque aquí lo he dicho, además de ministro, yo soy médico de profesión, y cuando yo ejercía la profesión mía a nivel secular, para usted ser médico de profesión tiene que ser una persona muy seria y muy responsable, porque es vida de gente que usted está tomando en sus manos, y un error suyo le va a costar la vida a alguien. Yo soy piloto, y también se requiere una enorme responsabilidad para usted volar un avión, porque llegando a una ciudad usted pasa a 1,000, 2,000, 3,000 pies de altura sobre las casas de la gente, sobre los vecindarios de la gente. Usted está mirando las albercas, los swimming pools, está mirando las piscinas, está mirando los patios de la gente cuando usted pasa por ahí arriba. Y si usted vuela en una forma irresponsable, y hay reglas que usted tiene que seguir. La regla es que sobre un lugar habitado, a nivel de ciudad, usted no puede volar menos de 1,000 pies, a menos que vaya a ir a aterrizar en el aeropuerto. Hay reglas que hay que tener, porque la vida de mucha gente depende de lo que la persona haga o deje de hacer. Ahora, habiendo dicho esto, la vida de muchas personas, de muchos de ustedes que escuchan a los ministros, a los pastores, en el sentido espiritual, también depende, hasta cierto punto, de la responsabilidad y la seriedad ministerial de aquel que le predique. En otras palabras, esto no es un asunto para que cualquiera tome una Biblia y diga, me enganché a ministro, y diga 4 disparates. Lo que nosotros decimos de una manera directa va a impactar, a influenciar el desarrollo y el beneficio eterno de las personas que escuchan, de las personas a quienes nosotros llegamos. Si llegamos con una información verdadera, genuina, eficaz, una información que es hecha valedera por la palabra del Señor, pues esta información será de edificación. Aunque a usted le remuevan las entrañas escuchando lo que escucha, si la palabra es verdad y la palabra viene de Dios, le va a edificar. Si lo que sale de la boca del ministro no es palabra de Dios, son ideas, pensamientos, filosofías y cosas, puede ser cosas que no edifiquen o cosas que sean incluso hasta contraproducentes. Por eso nosotros en este programa lo desarrollamos de la forma en que lo desarrollamos, sabemos lo que estamos haciendo y sabemos lo que estamos diciendo. Así que, habiendo dicho esto, tengo un reportaje en mi mano ahorita mismo, y este reportaje salió publicado en el día de ayer, y la fuente es ABC News, es la fuente. Y hermanos, yo hasta cierto punto, cuando leí este reportaje, yo decía, ya está llegando la hora, hasta cierto punto está llegando la hora. Y esto le va a llenar a usted de satisfacción. A nosotros los cristianos que hemos sido tan criticados, murmurados, que le ha dicho la gente que nos han lavado el cerebro, que somos ignorantes, que no sabemos, en fin. Óigala esta información. El título es firmado, repito, por ABC News, ABC News. Dice, los científicos alrededor del globo, es decir, del planeta, se unirán a ABC News en un fórum para sobrevivir este siglo. Oiga esto, repítolo, el título dice, los científicos alrededor del mundo se unen o se unirán en un fórum, es decir, en un grupo de estudio, de análisis, para ver cómo vamos a sobrevivir y la humanidad estar viva sobre la Tierra cuando termine este siglo. Y dice aquí, oiga bien, y esto está publicado en el día de ayer, dice, este reportaje dice, estamos viviendo, y es una pregunta que se hace el reportaje, dice, ¿estaremos viviendo en el último siglo de nuestra civilización? ¿Sería posible, dice este reportaje, que toda nuestra tecnología, conocimiento, toda nuestra riqueza, no nos pueda salvarnos de nosotros mismos? Otra pregunta que se hace dice, ¿podría nuestra sociedad actualmente dirigirse hacia un total colapso? De acuerdo con muchos de los más prestigiosos científicos del mundo, la respuesta a estas preguntas es sí, a menos, dice, que tomemos acciones ahora. Según la crema de los científicos del mundo, la civilización no llegará, dicen ellos, a final de este siglo. Si no se hace algo, la civilización, a pesar de las tecnologías, no va a poder avanzar, a pesar del conocimiento y de las riquezas que hay en el mundo, y la sociedad, dicen ellos, si no se hace algo ahora, dicen los más grandes científicos de este mundo, llega a un colapso total. Es por ello, dice el reportaje, que en septiembre de este año, oiga bien, en septiembre de este año, estamos ya llegando casi, en unos meses estaremos allí, dice, se ha propuesto hacer una conferencia mundial auspiciada por ABC News de lo que se ha llamado Tierra 2100, y lo cual, y oiga bien, para que cuando usted escuche esto en los noticieros, ya usted sabe que ya yo se lo dije hoy, y usted diga, esto fue lo que el Pastor de León nos dijo, ¿ok? Esto se va a dar en el mes de septiembre, y va a ser un programa de 2 horas que se va, el resultado de esta conferencia, por 2 horas, la cadena ABC va a estar transmitiendo al mundo entero. Dice que las más brillantes mentes alrededor del planeta Tierra se van a unir en lo que se ha llamado cuenta regresiva al año 2100 para decirle a la gente qué es lo que deben de hacer la gente para poder sobrevivir y de estar vivos en el planeta Tierra en el próximo siglo. ¿Y qué pasaría si la gente no hacen lo que este grupo de científicos le van a decir a la gente lo que tienen que hacer. Ok. Dice, según habla este señor llamado Peter Glick, dice, el tiempo de actuar es ahora. Y este señor Peter Glick es presidente del Instituto del Pacífico. Según dice este señor Peter Glick, citado en este reportaje, dice, el siglo XXI, los 100 años, la centuria del siglo XXI, dice, va a ser una centuria, va a ser un siglo que determinará si nosotros aquí en la Tierra viviremos o moriremos. Determinará estos 100 años aquí en la Tierra si nosotros vamos a ser una especie que va a sobrevivir o va a desaparecer. A medida dice que la población mundial crece, el uso de los recursos naturales crece, dice, nosotros cada año que pasa estamos más cerca y más cerca del borde. Expertos han dicho que los cambios en el clima, el gasto de los recursos naturales, la hambruna que se está desarrollando en el mundo, las guerras y las enfermedades tienen el potencial de crear lo que han llamado estos científicos, oiga bien, un post-apocalíptico mundo, un mundo post-apocalíptico. Dice, en menos de 100 años, la Universidad de Harvard, una de las universidades más importantes y prestigiosas del mundo, y la sociedad llamada Woods Hole Climatologist, este señor del Woods Hole Climatologist llamado John Holdren, ha dicho, nosotros no podemos continuar rumbo al mismo camino que nosotros estamos caminando, dice este señor. Si continuamos haciendo las cosas como negocio usual, business as usual, dice, nosotros vamos a mirar más inundaciones, más sequía, más ondas caloríficas, más fuegos forestales, más derretimiento de los cascos polares de hielo en el Polo Norte, más aumento de los niveles del mar, dice. Y si el mundo sigue como está, nosotros, dice, en menos de 10 años vamos a estar mirando el comienzo de cada una de estas cosas, dice, y si nosotros, para llegar al punto que tenemos que llegar, caminamos y arrastramos los pies, para el 2015, dice este científico, nosotros habremos entrado a un punto donde sería imposible regresar. Dice, para poder evitar futuro, dice, chilling future, a ver, la palabra chilling dice este futuro friolento futuro, es decir, nos pone a temblar este futuro. En primer lugar, dice, tenemos que hacer este evento a nivel global, donde dice, cada año, y ellos han puesto lo que se ha llamado un calendario de predicción, dice, ¿qué es lo que hay que hacer para el 2015? ¿Qué es lo que hay que hacer para el 2050? ¿Qué es lo que hay que hacer para el 2070? ¿Y qué es lo que hay que hacer para el 2100? Para poder evitar el colapso total del planeta Tierra. Esto fue publicado por ABC News, y esta publicación es del día de ayer. Ahora bien, habiendo yo dicho esto, yo quiero que usted note, y a mí me llamó la atención, cómo ya este grupo de científicos ha comenzado a despertar. Obviamente, no van a ir a la fuente de todo el conocimiento y la fuente de toda sabiduría. Pero me agrada la idea de que esto que se va a hacer, pues va a despertar, no dando solución, porque para esto no hay solución humana, pero va a despertar el interés de la gente, y esto es lo beneficioso que yo miro en esto, el interés de la gente va a ser despertado. Y es aquí donde predicadores como yo y otros predicadores que predicamos genuinamente la palabra de Dios, nuestro mensaje y el mensaje profético de los últimos tiempos va a hacer impacto en muchas personas. Porque el pueblo ahorita está dormido, la gente está dormida, la gente está mirando las cosas, se pregunta por qué está pasando, pero no sabe. Obviamente los científicos van a tratar de decirle a la gente que si cambian su conducta, que si cambian su carácter, que si hacen X cosas, el mundo será salvable. Pero en su intento de salvar la tierra y salvar el mundo y salvar la civilización, cada cosa que el hombre haga, 10 o 100 cosas peores van a ocurrir. Nosotros lo sabemos y miramos miramos nosotros el tren de cosas como se va dando. Pues sencillamente la gente va a despertar, pero no va a mirar una solución genuina. Ahora, la respuesta que yo tengo para estos científicos es, oiga bien, qué bueno que ellos se están dando cuenta que la Tierra se va a terminar. Y qué bueno que ellos se están dando cuenta que si las cosas siguen como van, esto se acaba. Esto no hay persona que vaya a poder cambiar este tren de situación. Y la raza humana va rumbo a la destrucción. Obviamente Dios tiene plan con la raza humana. Hay plan de condenación para el que no acepte a Cristo. Hay salvación eterna para el que acepte a Cristo. Dios sabe lo que va a hacer con la raza humana. Pero humanamente hablando, conforme a la mentalidad de esta gente de ciencia, ellos se están dando cuenta que es insostenible la situación a cómo se está desarrollando. Ahora, ellos creen que van a poder salvar el planeta. Mire lo que la palabra de Dios dice, y este es el punto donde nosotros tenemos la solución, y la solución no está donde ellos la buscan. Dice aquí, en Mateo capítulo 24, si nosotros miramos, oiga bien, estos señores científicos de este conglomerado están diciendo, las cosas como lo estamos mirando, hablan de guerra, de hambre, de inundaciones, derretimiento de los cascos polares, aumentamiento del calentamiento de la tierra, en la interpretación de ellos, todas estas cosas. Hace 2000 años se ha dicho, y hace años que nosotros los predicadores estamos predicando, se nos llamaba locos, se nos decía gente ignorantes, la gente nos criticaba cuando hablábamos de esto. Este es el punto, y no se duerma usted. Antes de que estas cosas ocurriesen, las cosas que están comenzando a ocurrir, la iglesia ha hablado de esto. Cuando había tiempo de buen clima, prosperidad, no había la criminalidad, la gente no estaba tan corrompida como está ahora, el homosexualismo no estaba como está ahora, la situación no estaba dándose como está ahora, la gente sencillamente, ¿qué le digo? La gente, nosotros predicábamos y la gente se burlaba de nosotros, decía, ¿cómo es posible que se vaya a dar estas cosas cuando estamos mirando el mundo? El mundo nunca va a acabarse, pero ahora estamos mirando una situación diferente. La gente está comenzando a despertar a una realidad. La generación nueva que se está levantando ahora, que se está levantando en este ambiente, esta generación nueva no... Lo que están mirando, lo que nosotros también estamos mirando, no están escandalizados porque dicen, el mundo es normalmente así, porque es lo que ellos han visto. Nosotros que somos un poquito más viejos, que ya venimos de otra generación, nosotros sí sabemos que las cosas que están ahora no eran las cosas que nosotros vivimos ayer. Y nosotros somos las personas que estamos, predicadores, predicamos, y la gente de la edad nuestra, a nivel científico, está alarmada. Porque está mirando y dice, hey, esto no es el mundo. Y de aquí a una generación más, ¿qué va a pasar con el mundo? Ese es el punto. Ahora bien, Hace 2000 años, nosotros con los predicadores hemos predicado, y le leo la Biblia, Mateo 24, versículo 7. Yo le leí el reportaje periodístico, ahora le voy a leer la Biblia, Mateo 24, 7. El reportaje periodístico salió ayer. Esto que se escribió hace 2000 años en la Biblia ahora. Y esto, el reportaje periodístico, lo dicen los periodistas de ABC News. Mateo 24 lo dice Jesús de Nazaret, hijo de Dios, Dios hecho hombre que caminó en la tierra. ¿A quién le vas a creer? Los científicos se están dando cuenta ahora de lo que está pasando. El Señor hace 2000 años predijo y dijo, cuando vean estas cosas, agárrense y prepárense, porque el retorno mío por ustedes está cerca. ¿Qué fue lo que dijo? Mateo 24, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambre, terremotos en diferentes lugares. Estoy leyendo Mateo 24, 7. Y en el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores, pestes, guerras, conflictos, hambre y terremotos en diversos lugares, y solamente será el principio. En otras palabras, nosotros estamos entrando en el principio de lo que le espera a la tierra, y ya la gente de ciencia está con el grito al cielo. ¡Ay! ¿Qué va a pasar en estos próximos 100 años? Ok, vamos ahora a otro versiculito de ahora uno de los apóstoles, y ahora el apóstol Pedro nos habla de esto, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 7, dice aquí, dice, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardado para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. ¿Se da cuenta? Ahora, más adelante dice aquí la palabra del Señor, la tierra será destruida con fuego. Versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, hello científicos, los cielos pasarán con gran explosión, grandes estruendos dice aquí, y los elementos ardiendo serán deshechos, explotará el universo y será deshecho los elementos por el fuego. Y ahora viene la tierra, ustedes que quieren salvar la tierra, y la tierra y la obra, es decir, sus construcciones, sus grandes puentes, sus grandes carreteras, sus grandes imperios, sus grandes aeropuertos, sus grandes cosas materiales, la tierra, y las obras, todas las construcciones, todas las cosas maravillosas que nosotros miramos, hechas por el hombre, será deshecho. La tierra, dice, será, y las obras que hay en ella será quemada, va a pasar por el fuego. Ese es el futuro de la tierra. Así que, qué bueno, hagan su estudio a ver cómo la van a salvar. Yo reto a los científicos, hagan lo que quieran. La palabra del Dios Todopoderoso ha dicho, y la palabra del Dios Todopoderoso ha de cumplirse. Se cumple lo que el Dios Poderoso ha dicho. Todos los científicos del mundo hagan su show. Reúnanse, pasen leyes para salvar la tierra, hagan todo lo que quieran hacer, háganlo, traten, inventen, digan que no hay Dios, sigan diciendo que no hay Dios, búrlense de Dios en la cara, sigan practicando su pecado, hagan lo que quieran, que la burla y la sonrisa cínica se le va a frisar en la cara. Y ahora hablo a ustedes que me escuchan. Sí, señor, en las refinerías de petróleo, donde están trabajando, en sus restaurantes, en todo Houston, porque ahorita usted va a cualquier parte de Houston, donde quiera que usted entra, va a escuchar solamente esta voz hablando. Porque todo el mundo está escuchando aquí en Houston. y en muchas partes del mundo, pero le hablo a usted específicamente. Usted que por años se ha burlado, usted que se burla de su esposa y se burla de ella porque ella va a la iglesia. Usted, señora, que le hace la vida pesada a su esposo porque él va a la iglesia. Usted, suegra, que maltrata a su nuera porque ahora su hijo se convirtió porque su nuera tuvo una buena influencia sobre él. Y usted no quiere saber de eso. Oiga bien, y usted se burla del evangelio y usted se aferra a su idolatría. Un día su burla y su sonrisa cínica se le va a frizar en la cara, porque el Dios Todopoderoso ha dicho: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, y esta palabra permanece para siempre. Así que el reto está: un día Dios se burlará de todos aquellos que se burlaron de él. Dios se avergonzará de todos aquellos que se avergonzaron de él. Un día, y el día se aproxima vertiginosamente. Yo no quiero estar en los zapatos de todos estos políticos que porque le den un voto, han puesto la vergüenza y en una forma desvergonzada se prestan a dilucidar, pasar leyes vergonzosas en contra de la moralidad y en contra del atento de la vida misma del hombre. Yo no quiero estar parado en los zapatos de esta gente. No quiero estar parado debajo de la toga de esos jueces que han vendido y han corrompido la justicia. No quisiera estar debajo del uniforme de ninguno de estos policías que en una forma irrestricta y en una forma injusta han abusado de personas. No digo que todo el mundo lo hace, pero hay algunos que lo han hecho y lo hacen. No quiero estar bajo la piel de los narcotraficantes que por amor al dinero y al dólar han masacrado y están masacrando gente, ciudades y pueblos enteros, aterrorizando prácticamente el vivir pacífico de una comunidad por amor al dinero. Todo esto tiene que terminar. El hombre solamente puede cambiar de dos maneras. El hombre cambia por Jesucristo o el hombre cambia por juicio. Hay un juicio que a veces nos llega y le llega al hombre ahora para cambio, para que medite, para que se arrepienta. Pero hay un juicio que vendrá, que no es para arrepentimiento, sino para condenación. Así que los científicos han dicho, y en septiembre viene la reunión esta, salió publicado ayer, viene la reunión esta, para por fin las mentes más brillantes decirle a la gente, dice que si para el 2015 el hombre no ha cambiado, esto se acaba. ¿Qué va a pasar si no cambian en el 2015, para el 2050, para el 2070, para el año 2100? Hagan sus planes, los cielos y la tierra pasarán. Otra vez le digo lo que Dios ha dicho: el día del Señor vendrá como ladrón en el cielo, pasarán con grandes explosiones, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y la obra que en ella hay será quemada. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, anden, dice aquí, en una manera santa, piadosa, en su diario vivir. Y el que no tenga a Jesucristo, habiéndose arrepentido y recibiendo al Señor en su corazón. Y usted que me ha escuchado, que sus familiares, sus compañeros de trabajo, tantas veces le han testificado y le han hablado, es hora de que vaya aceptando el mensaje y vaya abrazando el único medio de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, es en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral. La línea están libres ahora. 713-991-5760, se comienzan a llenar. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aleluya. Yo solo quiero decir algo, hermano. Yo creo que todo está provisto para preparar el gran engaño que el anticristo trae. Acá. Oh, sí, sí. Eso yo no lo dije, pero que no tuve tiempo para decir esto. Pero ahora, esta mente científica, lo que van a hacer es que van a tomar cierta autoridad y van a tratar de demostrarle, porque es demostrable que la tierra se va a destruir. Exacto. Entonces van a tratar de demostrarle, le van a meter miedo a la gente y la gente va a ir entregando todo lo que es su idea personal de lo que tenga, a los religiosos los van a tratar de manipular para que entreguen su religión para lo que viene. Eso usted sabe que es así. Exacto, hermano. ¿Me deja decir algo, hermano? Claro, diga. Maranata, Cristo viene, hermano, aleluya. Bendito Dios, esperamos ese día, hermano. Bueno, Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga, mi hermano. Una llamada, buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. La verdad es que el mensaje que usted nos está dando es grandísimo, hermano, y gracias a Dios por tenerlo a usted ahí. La verdad es que también ellos, estos científicos, no se ponen a pensar que hace años atrás se está oyendo que viene un meteoro para la Tierra. Y la verdad es que yo creo que ni al 2100 vamos a llegar. Sí, porque que hagan su estaba oyendo yo que estaba entre el 2012 y 2015 ese meteoro que venía. Sí, lo tienen fechado y todo, y sí sabemos de eso. Que hagan sus planes, que la iglesia tiene su maleta preparada. Pues gracias, hermano, por ese mensaje, y gracias por haber sido puedo agarrar ese mensaje suyo porque me interesa mucho. Bueno, Dios me lo bendiga muchísimo, mi hermano. Que hagan sus planes, que nosotros aquí nos vamos para el cielo y dejamos la tierra, a ver cómo le queda. Nos han perseguido, nos han murmurado, nos han vituperado. La iglesia es el centro de odio, y no saben que la tierra se mantiene todavía, y el diablo no se ha venido a vivir personalmente en la tierra, a hacer su base personal en la tierra, porque la iglesia todavía está aquí en la tierra. Pero llegará un día donde estas voces se apagarán, donde estas emisoras no dejarán de transmitir, el mensaje de salvación, y todos nosotros seremos trasladados a nuestra mansión celestial. Entonces el mundo sabrá lo que es vivir en la tierra sin la iglesia. ...713-991-5760... Esto es Diálogo Pastoral. Las líneas están libres ahora. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Oiga, mire, desde el miércoles quise hablar con usted, pero no tuvo la oportunidad. Estaba hablando del homosexualismo, de lo malo que es ante los ojos de Dios. Ok, hace mucho tiempo escuché yo, California, que es donde se está aprobando esa ley para matrimonio entre hombres. Bueno, y no solo California, en Massachusetts, en muchos estados se está pasando alguna de estas cosas. Ok, yo escuché hace mucho que California, en un gran terremoto, va. Claro, eso va a venir, porque California está bajo una falla geológica. El planeta Tierra está cortado por debajo, desde Japón, Hawái, Japón, Filipinas, y cruza todo el Pacífico, pasa por California, y luego pasa por México, y atraviesa toda esa falla hasta Argentina. Y California está en lo que se llama, hay varias fallas geológicas allí, lo que se llama la falla de San Andrés. Y eso es asunto de tiempo para que eso venga un terremoto que va a matar muchísima gente. ¿Y usted cree que eso es también parte de las escrituras que se están cumpliendo? La Biblia dice, acabamos de ver Apocalipsis en Mateo 24, que Jesús dice, habrán terremotos en diferentes lugares. Jesús lo dijo. Ok. Una última, no sé, pregunta. ¿Usted cree que Nueva Orleans fue azotada por tanta maldad, tanto crimen que había ahí? Bueno, huracanes han pegado en todas partes por siempre han pegado huracanes. Obviamente, no obstante, habiendo dicho eso, en otra palabra, un huracán se levanta, y por siglos se han levantado huracanes y han pegado en diversos lugares siempre. En este punto, habiendo dicho esto, tengo que aclarar que en ocasiones Dios utiliza la naturaleza para ajustar cuentas. Eso es obvio. Si fuese así o no fuese así, yo no sé. Pero es obvio que Dios utiliza la naturaleza muchas veces para castigar también y llamar la atención a la gente. Dios le guarde a usted. 713-991-5760. Esta tarde tenemos servicio 7:30 de la tarde, 9426 teléfono. El día de mañana 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Quisiera hacer una reflexión bien rápida, si me deja que la haga. Bueno. Referente a lo que está hablando usted hoy. Bueno, pues vamos a ver rapidito, a ver de qué se trata. Bueno, mire, hermano, dice que se juntaron los científicos más grandes del mundo y quisieron competir contra Dios. Entonces le dijeron que iban a ser el hombre. Bueno. ¿De dónde está sacando usted eso? ¿Eso lo dice la Biblia, eso? No, hermano, okay. Es una reflexión. Bueno, pues esa reflexión es una reflexión... falaz, porque no tiene una base, eso es una opinión suya. No, pero sí la he escuchado, hermano, esa reflexión. Bueno, pero que no necesito escuchar esa reflexión de que los científicos se juntaron a competir contra Dios. Bueno, hermano, pero mire... Pero eso, volvemos a decir, es una expresión falaz que no tiene una base bíblica, por lo tanto, está de más decirlo, ¿ok? Dios me le bendiga. 713-9915 760. Somos Diálogo Pastoral. La línea está libre ahora. Usted puede llamarnos y haga su pregunta. Cosas que edifiquen realmente, edifiquen al pueblo, que tengan bases bíblicas, genuinas. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, quería saber ¿a los cuántos años un niño puede tener razonamiento? Ya un niño, los niños comienzan a fijar memoria. Un niño menor de 3 años no se recuerda de nada, porque no se fija memoria antes de los 3 años. Después de los 3 años ya los niños tienen memoria. Sí. Ya un niño puede comenzar a saber y a entender lo que está bien y lo que está mal por ahí por los 5 años más o menos. Uh-huh. Okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta, hermano. ¿Qué se puede hacer cuando está un homosexual en la iglesia? Bueno, no se arrepiente. Bueno, si un homosexual no se arrepiente y no anda enamorando a nadie allí, ni anda manoseando a nadie, él está solamente escuchando, la iglesia va a ir para que el que llegue. Obviamente a esa persona no se le va a recibir como miembro, esa persona no se le va a poner a hacer nada en la iglesia, es meramente un visitante que llegó, se sentó allí y él está tranquilo escuchando la palabra. Pero hay veces que... Hay veces que lleva a su pareja. Entonces, si llega a su pareja y ya está dando un mal testimonio allí, la iglesia tiene todo el derecho de decirle, hey, aquí no puede entrar. ¿Ok? Pero el pastor no le dice nada. Bueno, si eso ocurriese aquí, y yo veo que es algo contraproducente, en cuanto a eso, la iglesia tiene el derecho, y no meramente un homosexual, cualquier persona que estando en la iglesia no se adapte. Acuérdese que, aunque la iglesia está abierta al público, la iglesia es una institución privada. ¿Ok? Y la gente es invitada a la iglesia, o puede ser desinvitada a la iglesia. Si alguien, por ejemplo, está allí y está haciendo cosas que disturban la paz, le puede decir, hey, por favor no vuelva, no entre más a este lugar. Y no puede decir nada, y la iglesia está legalmente amparada por eso. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Mire, hace unas semanas usted estaba hablando de unos... Mire, yo soy diabético, ¿verdad? Y usted estaba hablando de... Como yo me subo y me bajo del troque. Y No oí muy bien, pero sí oí de un marranito que le ponen a uno, algo así, ¿no? ¿Marranito? Es, ajá, de un marrano que lo matan en México. Ah, y le... sí, sí. Bueno, pues yo no le voy a dar detalle de eso para que usted vaya para México a hacerse eso. Pero no, no es en contra de la ley de Dios. Pues es lo que era lo que estaba yo diciendo. Hay gente que está experimentando con trasplante de animales. Decía que muchas de las válvulas cardíacas que se utilizan en el trasplante de válvula en el día de hoy son válvulas de cerdo que le ponen a la gente. Eso, de eso he hablado, pero es todo. ¿Solo que no es en contra de la ley de Dios? Yo creo que yo hablé bien claro con respecto a esto. Okay. Oh. Así que si usted no escuchó bien, no entendió bien, ya es tarde para esto. Dios me lo bendiga mucho. Yo expliqué eso muy claro. Y no vamos a volver otra vez a llover sobre mojado. ...713-991-5760... una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Sí, hermano, nomás tengo una sugerencia. Con respecto, muchas personas llaman a preguntarle algo a usted. Bueno, usted, bueno, si usted me está llamando para que yo cambie mi forma de hacer el programa, está perdiendo el tiempo. Usted, okay. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano, yo quería el, si tienen el DVD, ¿cómo se llama? Despiértate. Tiene que venir a la iglesia. Tiene que venir a la iglesia y pedirlo en la iglesia, ¿ok? Pues ya lo pedí. Bueno, Dios me lo bendiga. El programa no es para tampoco a indagar sobre estas cosas. Estamos contestando preguntas. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Tenía una pregunta. Adelante. Lo voy a escuchar por la radio. ¿Qué es el ecumenismo en sí? O sea, el ecumenismo. Ah, sorry, ecumenismo, oh, sí. Ok, me escucha entonces por la radio. La palabra ecumenismo viene de ecumene. Y esto nos habla, en el sentido de lo que se está dando, es el tratar de unir todas las religiones, quitando las cosas de las religiones diferentes que no son, que dividen, y solamente dejar de la religión las cosas que unen. Eso es en contra de lo que la Biblia enseña, porque si nos uniríamos nosotros con otras religiones que no practican el cristianismo o que tienen un cristianismo aguado, vamos a quitar las cosas que nos separan de ellos y vamos a ser como ellos. Eso es lo que se está dando. Llamada por aquí. Buenas. Sí, pastor. Yo tengo una pequeña pregunta. ¿Me puede explicar lo de 144,000 que se salvan? Que nunca he entendido eso, por favor. Okay. Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14 nos habla de 144,000 judíos. No es que se salvan. Eso dicen los testigos de Jehová, que son los que se salvan, que van a ir al cielo. No es cierto. Son 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu que el Señor levantará en la gran tribulación, cuando la iglesia ya se haya ido al cielo. Lo levantará el Señor para predicarle a la nación de Israel, para que ellos se conviertan y ellos se puedan salvar. Ok. Okay. Dios le bendiga a usted. Lea esto en Apocalipsis capítulo 7, específicamente habla de eso. Llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Mire, yo tengo una pregunta. Hace 2 meses que me entregué al Señor, en serio, porque yo antes estaba jugando, iba a la iglesia, pero no de corazón, y entregué a Cristo, y últimamente he tenido muchas situaciones bien difíciles. Claro, es que el diablo, el enemigo, va a tratar de que usted vuelva atrás. Y no crea que le va a mandar una tarjetita de felicitación porque dejó de caminar el camino del pecado y ahora está con Cristo. Amén. Pero la palabra del Señor dice que tiene que estar firme, sea firme, y porque el Señor está con usted. Y número uno, número dos, el Señor ha dicho que pondrá a sus ángeles alrededor suyo para que le cuiden y le defiendan. Número tres, el Señor ha dicho, le hace Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, que estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Así que va a tener lucha, y sí la vas a tener, pero tiene que mantenerse firme, porque si vuelve para atrás, entonces va a ser infructuoso lo que usted esté haciendo. Así que métase firme, pelee, batalle, luche, y el Señor le va a dar la victoria. Les recomiendo que ore con frecuencia y que estudie su palabra, estudie la Biblia para que sea fortalecido. Gloria a Dios, así sea. Bueno, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga, muchas gracias por escucharme. Por amén, Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760. Una llamada más, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bájale a radio, adelante. Sí, hermano, le quería hacer una pregunta. Adelante. Sí, sobre de lo que habla en Apocalipsis, sobre cuando dice que el Señor vendrá con su ejército a juzgar la tierra. Uh-huh. Entonces yo quiero saber quién es ese ejército. Viene, el Señor viene con sus ángeles. Ajá. Pero también viene con la iglesia, porque recuérdese que la iglesia, donde quiera que estás el Señor, está la iglesia. Ajá. ¿Pero a quién viene a juzgar el Señor? Viene a juzgar a la gente que va a resucitar. Primero viene la tierra. Hay gente que va a estar viva en la tierra, que no murió. Ajá. Que no murió en la gran tribulación, y gobernará la tierra con vara de hierro. Es al final de los 1000 años de gobierno, esa gente se va a rebelar contra el Señor, muchos de ellos. Y a esa gente van a ser juzgada. Y también los muertos sin Cristo resucitarán para ser juzgados. Ajá, porque se entendió. Sí, y muy lo que le digo yo, que como vemos que ya esta gente prácticamente está... Bueno, muy bien, Dios me lo bendiga, yo creo que ya se entendió. Una llamada más, buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, aquí no había nadie en la línea 3. Ok, 713-991-5760. 3 minutos y nos vamos. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Para poder enseñar hay que saber escuchar a los hermanos. Bueno, ¿usted cree que puede enseñar mejor que yo? Pues, pregunto. ¿Cree usted que puede enseñar mejor que yo? Si cree que usted puede hacer un programa mejor que yo, entonces yo lo invito para que usted abra un programa como este y haga lo que yo hago. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Es muy fácil estar allá afuera juzgando. Tírese de este lado para que agarre lumbre y agarre fuego. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Voy a hacer mi pregunta y escucho por la radio. Ajá. ¿Qué versículos puede emplear uno para comprobarle a una persona que dice que no se le puede orar a Jesucristo directamente? ¿Qué versículo? Adiós, Juan capítulo 9. Ahí aparece el ciego que el Señor le devolvió los ojos, que después que lo miró dice, se postró y le adoró. Y también en Mateo capítulo 4. Bueno, contestó el hermano. Se fue el hermano. Mateo capítulo 4, nosotros miramos los ángeles sirviéndole al Señor. Y también vemos nosotros, ya le dije, en Juan capítulo 9, ahí miramos nosotros al Señor que le adoraron. En la resurrección del Señor, nosotros miramos los discípulos le adoraron. Cuando el Señor resucitó, María Magdalena quiso tirarse a sus pies, obviamente en señal de devoción. El Señor no lo permitió allí porque no había ido al cielo a ofrecer su sacrificio sacerdotal. Entonces, es claro que el Señor aceptó adoración. ¿Ok? Llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. El Señor bendiga. Usted es la misma persona que llamó hace un ratito, ¿verdad? Sí. Ok, entonces usted, hermano, se da cuenta. Cuando le corté varias veces, porque usted es incongruente. No, hermano. Yo llamé anterior. A mí no me cortó. Yo hice la pregunta. Okay. Pero se me olvidó hacerle la última pregunta. Disculpe. Ok. 30 segundos. Quería preguntarle si cuando el Señor Jesucristo murió, hermano, y fue al Hades, ¿predicó el Señor Jesucristo ahí, hermano? Pedro dijo que predicó allí, pero no para que se convirtiera la gente, porque los muertos no se convierten. Oh, sí. Okay. Sí, gracias, hermano. Dios me lo bendiga a usted. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Quiero tomar estos 30 segundos para hacer solamente un comentario. Ustedes miran que yo hay gente que le corto, a cada persona tiene su idea, su pensamiento. Yo sé la manera en que este programa se conduce, sé la manera en que debo de conducir este programa, y vuelvo y le repito, el que está allá afuera, que murmura y critica, no tiene la responsabilidad que nosotros tenemos aquí. Hay una responsabilidad moral, legal, hay muchas cosas están en juego en la práctica de este programa. Yo tengo que cuidar en todo aspecto la integridad de este programa, y por esa razón tenemos que ser de la manera que somos. Fuera de la radio nosotros somos de una manera diferente. Muy bien, esto ha sido Diálogo Pastoral. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, y será hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.